rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te quedaste con ganas de escuchar a Rafael Amor allí, en el otro yo, no te hagas problema. Ahora en un ratito lo ponemos completo, ¿eh? Estamos con Pablo Brambilla. Sí, claro, es uno de los temas así con esa fina ironía que por lo menos a mí más me llenan. Sí, no, y cambia el ritmo, por supuesto. Uh-huh. Aporta desde otro lugar. Qué solcito que tenemos en esta mañana, sí. Maravilloso, no hemos hecho el comentario hoy, no sé si ustedes lo han hecho temprano. Muy breve, muy al pasar nada más, sí, una mañana transparente, espectacular, muy linda en la ciudad. Sí, realmente maravilloso y se va, aparentemente tenemos unos días de calorcito en buena parte del país, tanto Córdoba como Neuquén, buena parte del país, ahí con temperaturas muy cerquita de los 30 grados estos días. Sí. Así que, bueno, a la remerita, se acabó el buzo, me parece. Sí, shortcito. Bien, perfecto. O pantalones cortos, va. Sí, por supuesto. A ver si uno vuelve a cambiar la piel, Exactamente, es hora. Claro, ya va siendo hora. En otro orden de cosas, veníamos diciendo algunas noticias de estos días. Una de hoy, el gobierno nacional le va a enviar el nuevo código, el nuevo código penal, uh-huh. Para que lo aprueben en el Congreso. Esta preocupación por la cuestión, lo que dijo el ministro de Justicia, Julio Alac, quien sostuvo que el código va a ser un instrumento eficaz en la lucha contra el delito y fundamentalmente contra el narcotráfico, la trata de personas y otras formas de crimen organizado. No queremos mano dura simbólica ni demagogia punitiva retórica. Queremos un código para llevar adelante una lucha eficiente contra el delito. Sí. Bueno, la búsqueda de la eficiencia en todos estos casos, yo digo, teníamos que llegar a la modificación del código porque evidentemente algo no se está haciendo. Uh-huh. Cuando se modifican algunas leyes es raro, ¿no? Porque es como que antes no pasó nada y hace falta modificar las leyes para que las cosas ocurran. Sí, por otra parte, cuando nos dicen que no va a ser una mano dura simbólica, sino que tiene que ser una mano dura efectiva, la verdad que a uno le mete mucha preocupación, ¿no? Sí. Mucha, porque ya estamos judicializando y a los expulsados. Y esto va a ser, la propuesta no puede ir en otra dirección. Evidentemente, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ahí va habiendo un acuerdo bastante generalizado entre todos los precandidatos y toda la política, representativa para el 2015, ¿no? Así es. Va habiendo acuerdos de todos los tipos, desde la asignación universal, pasando por YPF, la AFJP, la reforma del Código Penal, la reforma del Código Civil, Bueno, ahí se ve que hay acuerdos. No, ¿para qué hacemos las elecciones, muchachos? Sí, hay acuerdos y uno también ahí descubre hasta qué punto es pour la galerie, claro. El montaje. El circo. Claro, ahí está. Circo electoral que vamos a tener el año que viene, seguramente. Exactamente. Qué maravilla, cada 4 años nos brindan esa posibilidad, es muy agradable. Así es. Bueno. No nos vamos a meter en temas tales como negativas, porque imagínense, no son noticias, Si claro. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que Cristina no es socia de Lázaro Báez, no es una noticia, no es socia, claro. La aclaración está de más. Sí. Vamos a, metámonos en lo importante. En estos días, y particularmente desde que se encontró el cuerpo de Luciano Arruga, me pareció, intenté escuchar y tratar de seguir los medios un poco por dónde iban. Lo charlábamos fuera del aire ayer, en la reunión de producción del programa. ¿Cómo los discursos, se van de algún modo amalgamando, en el sentido de que va dando un poco lugar esto de que

Pablo. Bien, aquí estamos. Sí, es doloroso, es por un lado volver a escucharlo, volver a escuchar a Vane, y por otro lado también uno vuelve a rescatar lo que decíamos al comienzo del programa, esta coherencia, ¿no? Desde el claro. primer momento. Sí, esta coherencia y también el crecimiento, ¿no? Una vez, uno muchas veces se pregunta cuál es en buena medida la diferencia entre un medio comunitario y un medio masivo hegemónico, ¿no? Y en buena medida me parece que todos hemos ido aprendiendo una construcción de la subjetividad distinta, ¿no? También a partir de lo que le pasó a Luciano. Y me da la impresión de que a nivel de la familia, bueno, lo dice bastante su hermana y su mamá, este crecimiento personal que implicó la lucha por buscar a Luciano. Así es. Me parece que a veces es encontrar también lo que ocurre del lado de acá, por parte de los medios comunitarios, cómo se puede aportar y aportar miradas e información, etcétera, que permiten esto, ir construyendo otras subjetividades también en las personas que luchan por tremendas cosas como la que le pasó a Luciano, ¿no? Me parece que hasta aquí, y por otro lado no quería dejar de destacar que esta canción que hemos utilizado un poco para ilustrar es similar a la que usamos en otra oportunidad con el asesinato de Diego Núñez. Así es, sí, sí. Con lo cual, bueno, una vez más uno dice qué interesante que cómo los casos no dejan de repetirse de distintas maneras, pero la ilustración lamentablemente termina siendo en buena medida la misma, ¿no? Sí, sí. Sí, porque bueno, los hechos no se diferencian demasiado. Es increíble, ¿no? Uno vuelve a pensar los nombres y van pasando los años y las metodologías siguen siendo las mismas, evidentemente. Me parece que a nivel de los medios masivos hegemónicos, etcétera, yo diría que por lo menos hoy me parece que ya ha sido suficiente, Daniel. Sí, señor. No, está muy bien. A mí me queda esto en el tintero antes de irnos, porque ya estamos muy cerquita del mediodía, sí, claro. De las 12, de este final de martes de Enredando las Mañanas. Sí. Yo simplemente esta reflexión a la que nos invitó Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, sí. Cuando inauguraba el ARSAC, sí. En algún momento dijo, si no me hubieran votado, tal vez algo así, no es textual. Pero si no me hubieran votado, tal vez no habría un ARSAT. Claro. El ejercicio que me propone, lamentablemente a mí, por lo pronto, me disparó inmediatamente a qué otras cosas tal vez no hubieran sucedido, claro. Si no lo hubiéramos votado, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, tal vez se hubiera podido sanear algunas de las policías, aunque sea un poquito en estos últimos 10 años. Claro, bien. Claro. No, si ocho, quieren, hacemos un listado de cosas que podría haber ocurrido. Podría ser, invitamos a las oyentes y los oyentes a que propongan qué otras cosas tal vez no estarían ocurriéndonos si no hubiéramos votado. Exactamente. A partir de ese recuerdo que viene trae Daniel, justamente es interesante pensar cómo cada dos por tres aparece de esto de ¿soy yo o es el infierno? En las distintas presidencias se ha dado más o menos esta, cómo se recurre a los salvadores, ¿no? Soy yo o el abismo, y como siempre nos ocurre al borde del abismo, siempre llega alguien que nos invita a dar varios pasos hacia adelante. Exactamente. Pablo, no queremos irnos sin recordar que mañana a las 10:30 a.m, sí. frente a la embajada, usted tiene allí la dirección de la Embajada de México, Graciela. A ver. Frente a la Embajada de México, Arcos 1630. Ajá. 10:30 vamos a estar ahí con esta actividad por los 43 de estudiantes desaparecidos. Bien, ahí vamos a estar mañana a la mañana, Alguna cosa seguramente va a poder quedar reflejada en el Enredando las Mañanas del miércoles. Exactamente, exactamente. Y prometemos para la semana que viene la música que nos cooptaron, Sí, señor. No se olvidan, algunos oyentas están preguntando qué pasó, Bueno, vamos a ver si la semana que viene lo recuperamos. Así es. Bueno, despídase, Pablo. Un abrazo a todos y todas. Hasta mañana. En otro Enredando. pijama y hago una flexión. Abro las ventanas, saludo al canario, me lavo los dientes, canto una canción. Y por dentro tengo unas ganas tremendas, y por dentro tengo unas ganas tremendas de darle dos hostias al despertador. Salgo a la calle, saludo al vecino, con gesto muy fino, que es todo un señor. Sale su señora, con la escoba en mano, con una sonrisa le dejo un adiós. Tan de su casa, rulo y redecilla, que pienso por dentro al verla tan sencilla. Ya está la cotilla al pie del cañón. Me meto en el metro, loco de contento. Hay un solo asiento, pero somos dos. Sube una viejita, toda arrugadita. Le doy el asiento, le tengo el bastón. Y por dentro pienso al verla tan graciosa. Tenía que subir la vieja hincha pelotas. Tenía que subir justo en este vagón. Pasa una muchacha, la noche en el pelo, los ojos de cielo, la miel en la voz, me dice permiso, y siento el hechizo de tanta tersura, de tanto candor, y siento que el alma se me va y me viene, que pienso por dentro, qué culo que tiene, me importa en un pito la miel y el candor. Llego a la oficina, algo adelantado, para un buen empleado es la obligación. Por eso es que el jefe me ha puesto a su lado como un buen ejemplo de nuestra sección. Y a mis compañeros bien que se les nota, que piensan por dentro que soy un pelota. Que piensan por dentro que soy un pelota. Y tienen razón. A la salida tomo una copita, que es algo que incita tras de la jornada, con alguna tía pseudo liberada en un pub de esos con la luz bajita. Y mientras le hablo de mi alma enferma, de la soledad de la vida moderna, la tía se pone comprensiva y tierna y le toco las piernitas. Y cuando tengo todo decidido, me dice al oído, son 10.000 y la cama. Y ya estando a solas le digo, la carne no supera nunca los goces del alma. Ella no contesta, estará avergonzada, no, está buscando unas lentillas en la cama. Le doy las 10.000 y me voy para casa. Ya llego a casa, como un bocadillo, algo bien sencillo para dormir bien. Pongo el reloj en hora, metiendo en el lecho, siempre satisfecho como en un evento. Y por dentro pienso en algo que me aterra, que estamos viviendo una vida de mierda y quiero dormirme sin pensar por qué. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.